Ah, si hubiera sabido que se podía vivir así. Cuanto menos tiempo hubiese perdido tratando inútilmente de ser feliz, ocupado solamente del dinero, un buen pedazo de mi vida yo perdí. Uno de los pilares del rock y del blues en Argentina es Claudio Gabis, guitarrista de la primera formación de Los Abuelos de la Nada y uno de los fundadores de Manal, al lado de Javier Martínez y de Alejandro Medina, un trío fundamental en la historia del rock argentino. Esta tarde en Historias del Blues, en Javerian Estéreo, tendremos como invitado a Claudio Gabis en el programa número 17 de la serie Explorando el Blues Argentino, que transmitimos el primer domingo de cada mes. Gabis nació el 18 de marzo de 1949. En 1967 formó su primer grupo llamado Boblinaui, con el cual fue muy partícipe de todo el movimiento vanguardista de Buenos Aires. En 1971 se integró a La Pesada del Rock and Roll, agrupación con la cual grabó sus dos primeros discos como solista. Precisamente el tema con el que abrimos este programa, Si Hubiera Sabido, hace parte del primero de ellos, Claudio Gabis y La Pesada del Rock and Roll, publicado en 1972. De esta misma producción escucharemos los temas Boogie de Claudio y El Viaje de Lord Dunsany. pensar si un texto me llevó. También un rompehuesos es un taladro del negocio. Quiero abrirme los sesos. Quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo aguanto más de esta estúpida prisión. Thank you. Estoy harto de mesías, generales y doctores, de políticos sin alma, negociados y traidores, de hipodérmicas pastillas y otras intoxicaciones, de pentágonos, hexágonos y de francotiradores. Caerá sobre la tierra una horrible maldición, lloverá peces, culebras y los hombres de escorpión. Aunque muchos se arrepientan de toda esta corrupción y se arrojen asustados a los pies del buen Señor. Claudio Gavis nos ofrecía Esto se acaba aquí del álbum Volumen 2, grabado con La Pesada del Rock and Roll en 1974. Después de participar en la película Rock hasta que se ponga el sol, un documental filmado en 1973 que recoge un festival rock en Buenos Aires, con la participación de las mejores bandas argentinas del momento, Claudio Gavis se trasladó a Brasil, donde tocó con Ney Matogrosso, y luego viajó a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Berkeley. Una vez finalizados sus estudios en Berkeley, Claudio Gavis volvió a Brasil para grabar varios discos con Hermeto Pascoal y Egberto Gismonti. Asimismo, formó un grupo de fusión llamado Index y empezó su carrera como docente, gracias a la cual formó a un buen puñado de los guitarristas de rock que se encuentran actualmente vigentes en Brasil. El regreso de Gavis a su tierra natal fue en 1984, volvió para seguir como docente, participar en programas radiales y colaborar en revistas especializadas. Continuamos nuestro programa con otro tema de volumen 2 de Claudio Gavis y La Pesada del Rock and Roll, el blues de la tierra supernova.

Claudio Gabis y Andrés Calamaro nos ofrecían Rock de la Mujer Perdida, incluido en Convocatoria, álbum publicado por Gabis en 1995. 10 años antes de la grabación de ese disco, Gabis formó La Nave, una banda de blues que contó con la participación de Óscar Espal en la voz y la armónica, Edgardo Fernández en el bajo y Daniel Fernández en la batería. Este grupo grabó un álbum llamado Cuenta Regresiva, en el que participó Andrés Calamaro. En Argentina, entre 1986 y 1987, Claudio Gabis se dedicó a la música para películas, obras de teatro y piezas de danza, siendo invitado también a participar en muchos discos de grandes figuras argentinas, como el caso del álbum Cómo Conseguir Chicas, de Charly García. Seguimos nuestro programa con los temas Negro como un blues, grabado al lado de Joaquín Sabina en el álbum Convocatoria, y después Nena Boba con Fito Páez, perteneciente a Convocatoria 2 de 1997.

Escuchábamos Maradona Blues de Claudio Gabis y Charly García, incluido en Convocatoria 2. Luego de su paso por Argentina, Claudio Gabis se radicó en Madrid, siempre de la mano de la música, pero en calidad de docente, esta vez en la Escuela de Música Creativa, una de las más importantes con que cuenta la capital española. También creó algunos grupos musicales, dentro de los que se destacan Noche de Blues y Claudio Gabis Grupo, este último enfocado hacia el jazz. En 1995, Gabis presentó el álbum Convocatoria, en el que, al lado de músicos de la talla de Andrés Calamaro, Joaquín Sabina y Charly García, interpreta varios temas clásicos del rock argentino, rindiendo así un homenaje a este género en su país. En 1997 se publicó la segunda parte de esta producción, integrada por material grabado en las sesiones del primer disco. Llegamos al final del programa 17 de la serie Explorando el Blues Argentino, que hoy tuvo a Claudio Gabis como invitado especial para despedirnos. Lo escucharemos al lado de su excompañero de Manal, Alejandro Medina, en el tema ¿Para qué nos sirve? Estas fueron las historias del blues en Javeriana Estéreo, y yo soy Diego Luis Martínez Ramírez.